suena Since You've Been Gone, canción perteneciente al Down to Earth de Rainbow, y que a buen seguro va a sonar este sábado en Gijón, en ese comienzo de gira de la Graham Bonnet Band. Graham Bonnet Band, que va a estar interpretando ese mítico disco de Rainbow entero en un tour que le va a llevar por 5 ciudades españolas y que, como digo, comienza el sábado en Gijón, en la Acapulco. Tenéis toda la info en nuestra web. Buenas noches, comienza aquí Diario de un Metalhead. Un saludo de Lars Runner y de Maitane Fernández. Bienvenidos, Metalheads. Mientras finalizan su nuevo disco Embrace Your Extinction, que saldrá a comienzos de 2023 en formato EP, los suecos Damned to Downfall nos ofrecen esta versión del Rings of Steel de Die Krups. Estás escuchando Diario de un Metalhead. Grima, banda de culto de black metal atmosférico, va a girar en el mes de enero por nuestro país. 6 fechas para presentar su álbum Frostbitten, publicado el pasado mes de julio. Una de esas fechas tendrá lugar aquí en Asturias, el miércoles 11 de enero, en la sala Gong Galaxy de Oviedo. A partir de las 8 de la tarde se abrirán las puertas con 18 en anticipada y 22 en taquilla. Las entradas físicas están a la venta en la cervecería El Lúpulo Feroz y también online. Tenéis toda la información, por supuesto, en diariodunmetalhead.com. Así suena Grima. tema era Giant's Eternal Sleep, Grima, sonando en Diario de Metalhead. Y esta misma semana nos enterábamos de que esa gira va a ir acompañada de la banda barcelonesa Perennial Isolation. Ellos serán la estrella invitada, la banda invitada en esa gira con Grima. Así que ya sabéis, Perennial Isolation y Grima el 11 de enero en la sala Gong de Oviedo. Entradas a la venta en el Lúpulo Feroz. Suena la canción The Silent Solace. Noches de los jueves suenan a doble bombo y amplis echando humo. Diario de un Metalhead en Radio Ujo. Los jueves de 11 a 12 de la noche, Larry Runner y Maitane Fernández reventarán tus altavoces con el mejor metal en Diario de un Metalhead en Radio Ujo. It's time to kill. It's time to die. Our cities burn. We are the plague. La pasada primavera, Suspiria Records publicaba Spitting Blood, el nuevo disco de los asturianos Blast Open. Tras algunos meses escuchando el álbum en casa, llega el momento de charlar por fin con Andrés Álvarez, guitarrista de Blast Open, para que nos cuente todo sobre el grupo, sobre el giro que ha pegado la carrera de la banda, los cambios de componentes y todo lo que se avecina. Será en unos instantes. De momento suena Riding on a Dead Horse, la canción que abre este Spitting Blood de Blast Open. Ya tenemos al otro lado del teléfono a Andrés Álvarez, guitarrista de Blast Open. Buenas noches, bienvenido a Diario de un Metalhead. Hola, buenas noches a todos los oyentes y a vosotros en particular. Gracias por contar conmigo. Andrés Álvarez, bienvenido de nuevo, porque sabes que bueno, has estado aquí muchas veces hablando de la banda de Blast Open y otras veces también como invitado de otras historias, ¿verdad? Sí, pasé por ahí varias veces en diferentes formatos. datos. A veces todavía recuerdo cuando tuviste aquella idea de, bueno, que la gente colaborase con música que no se oyese habitualmente en antena, o festivales que se fueron haciendo en Asturias, o la Metal Battle. Bueno, sí, fueron unas cuantas sesiones ya. ¿Cuántas veces? Sí. Así, así a lo tonto, ¿eh? Ahora hacía tiempo que no hablábamos, ¿eh? Pero bueno, es que bueno, todos estuvimos un poco parados, unos más que otros, y todo esto de la pandemia y demás nos dio como resultado unos Blast Open nuevos, que por eso queríamos hablar contigo, ¿verdad? Sí, cierto. ¿Cuándo nace la idea de romper un poco con todo, con el pasado de lo que había sido Blast Open desde sus inicios, como hace una década o algo más incluso, y empezar un proyecto, digamos, nuevo, aunque continúa con el nombre, pero cambia todo? ¿Cuándo te nació esa idea? ¿Cómo surgió en tu cabeza? Bueno, más que ser una idea o una determinación, fue un proceso donde la banda venía trabajando y presentando los anteriores álbumes, los dos que grabamos, presentándolo en directo, y hacia 2019 por ahí, pues hubo un cambio importante, que se fue Jorge y entró Iván en el bajo, y lo que tenía que ser un revulsivo, pues simplemente fue como una continuación, y se comentó, se habló, y ahí sí podríamos decir que hubo como ya una idea de cambio, de necesidad de operar la banda o darle otra orientación. Y entre esa etapa y el periodo posterior de la pandemia, pues bueno, a mí me dieron mucho tiempo para componer canciones nuevas, hacer una demo con las canciones que después fueron incluidas en el disco, y buscar alternativas a la gente con la que estaba trabajando, porque de alguna forma, por resumir, ellos seguían estancados en el proceso que había, y yo quería avanzar. Entonces ahí fue donde surgió la ruptura, entre comillas. Claro, te lo iba a preguntar, pero ya te has adelantado tú a la pregunta. Evidentemente, con el cambio de estilo, los músicos probablemente que tenías no encajaban con la idea de banda que tenías ahora, claro. Bueno, yo no lo veo así, porque desde mi punto de vista, las canciones estaban hechas igual que las que se compusieron en los anteriores álbumes. Esta vez pues tuve más tiempo para trabajarlas, se hizo una demo completa con todas, y a partir de esa demo, muchas de ellas, una de ellas en concreto, fue presentada en directo con la anterior formación en el Otero, en el Festival de Otero. Entonces, lo que era el objetivo de las canciones y del siguiente álbum, la base estaba hecha, pero lo que pude fue contar con otros medios diferentes. Al yo continuar adelante, pues quise continuar con Blast Open, quise grabar esas canciones, veía que podía, y lo que se sumó fueron nuevos elementos que le dieron una nueva dimensión a las canciones, la voz y la batería principalmente. Y el resultado fue diferente, porque tanto Nepta como Jorge pues tienen estilos diferentes, tocan con bandas diferentes, y sumaron a lo que yo pretendía, pues me dieron mucho más margen de trabajo, y esa unión entre los tres pues dio lugar a Sticking Blue. Pero vamos a ver, para que yo lo entienda, el cambio de sonido viene anterior a la idea del cambio del sonido de la banda, viene anterior a la suma de Nepta y de Jorge, o ya era algo que estaba preconcebido en tu cabeza. Viene el resultado viene a la suma de Nepta y Jorge, pero yo siempre anteriormente, ya te digo, esas canciones hay una demo con esas nueve canciones, donde Fernando, por ejemplo, pues había aportado ideas de cómo podían sonar, José había grabado partes de baterías, estaba estaba hecho para continuar con Blas Open, pero no fraguaba, y yo lo recuperé, y con los nuevos elementos, con Nesta y con George, con esos músicos, pues lo llevé a un terreno donde pude explorar nuevos sonidos, pero la base es la misma. Entonces, podríamos decir que podría haber sonido, haberse grabado con los antiguos miembros y sonar al Blas Open antiguo, o con los nuevos miembros le dimos un enfoque diferente, que yo personalmente siempre estaba más buscando esa fórmula, ¿sabes? Pero bueno, también la anterior funcionaba y eran los miembros que estábamos, estaba muy bien y dio muy buenos resultados. Ahora con esta nueva formación, pues vamos a proyectarlo y buscar una nueva etapa. Así que hay, digamos, un Spitting Blood grabado con los músicos anteriores que tienes guardado, que no va a salir a la luz y que habrás que esperar a lo mejor al 10º aniversario para edición especial, ¿no? Se podría utilizar, claro que sí. Sí. La fórmula está ahí y no hay trampa ni cartón, o sea que usted, sí, se podría hacer un Spitting Blood A y B. Sí, sabes que es un recurso que usan las bandas habitualmente, ¿no? Que cuando cumplen eso, pues 10 años, pues coño, de repente aparecen unas grabaciones ahí o unas demos que no se habían salido y salen porque son distintas y interesan a la gente, ¿no? Que gusta de la banda, ¿no? Sí, aunque bueno, no sé, nunca valoré esa idea ni se me pasó por la cabeza, pero bueno, comercialmente y por ideas que utilizan otras bandas, pues las posibilidades están, por supuesto. Bueno, ahora todo es más como más oscuro, todo más cabreado, más cañero, y como que falta luz, ¿no? Digamos, es todo como eso, mucho más oscuro, mucho más cabreado, más eso, más enfadado. Evidentemente esto es por la suma de estos elementos que decías antes, ¿no? De Jorge y de Nesta, que vienen de bandas extremas y que han hecho que Blas Open ahora mismo sea una banda extrema también, ¿no? Digamos que sí. De hecho, durante el tiempo de grabación en el estudio, Nesta me planteaba cómo enfocarlo, cómo hacerlo, porque él decía, jolín, si al final va, si tiro de mi estilo tan extremo, igual nos estamos pasando. Pero yo veía que tanto las letras tal como estaban compuestas, las melodías de voz, que porque yo trabajé en ellas bastante tiempo en esa demo, pues le encajaban tanto a Fernando como a Nesta. Cada uno tenía un estilo completamente diferente, pero la base era la misma. Entonces, en los estudios, ya en el breakdown, con Nesta le decía, tira adelante, siéntete cómodo cantando, y cada vez que lo iba haciendo, a mí me va gustando más esa agresividad. ¿Que puede ser más o menos? Bueno, sin problema, eso ya es un gusto de cada uno a lo que presentamos. Pero que se adaptaba perfectamente al estilo, sí, lo mismo que las baterías, meter blast beats o ritmos que antes no se utilizaban, también encajaron perfectamente. Entonces, yo me dejé llevar, me gustaba, ellos lo interpretaban perfectamente y les gustaba y dio ese resultado. Entonces, digamos que cuando llegaste al estudio ibas con una idea que luego de repente pues fue variando totalmente, ¿no? Y el resultado final no tenía nada que ver con lo que en principio pensabas, claro. Bueno, es muy parecido a las demos, pero con esas baterías y la voz mucho más agresiva. Entonces, para mí fue, yo lo veo casi que un cambio natural. De hecho, la canción Pray Without Fear, para mí es una continuación de un Blind, vamos, casi natural. Mira lo que te digo, ¿eh? No sé, me suena a Blas Open de siempre. Ese tema en concreto sí que suena muy a los Blas Open de antes, es verdad, ¿eh? claro, Pool of Blood es una canción que simplemente la dinámica de las baterías con Jorge lo hablamos, yo le mostré una idea que también me podía encajar, él la interpretó y la llevó a un terreno completamente diferente a lo conocido en Blast Open. Suena, son baterías súper rápidas con Blast Beat, entonces, claro, ahí hay una diferencia muy notoria. ¿De qué hablan las letras de las canciones de este Spitting Blue tan cabreado, tan enfadado? Bueno, pues principalmente, como a veces ponemos en la promo de la banda, pues hacemos referencia a la degradación humana, cómo se comporta a lo largo de los siglos las personas. Yo siempre digo que es un círculo, y no aprendemos de la historia, de comportamientos que hubo, sucesos, etcétera. Entonces, básicamente, casi todas las letras hablan de esa degradación, que entre guerras, destrucción, pues pandemias, las armas nucleares, las mentiras, los políticos, pues todo eso hace que década tras década se repitan los mismos sucesos con diferentes personajes, y ahí intento a través de cada canción por reflejar momentos diferentes de lo que nos muestra la historia y cómo nos comportamos los humanos. Bueno, el momento que vivimos, eso es algo que siempre que hablamos de con alguna banda que habla que en sus letras habla un poco de la actualidad de la humanidad, digamos, parece que la historia no evoluciona, ¿no? Que siempre estamos jodidos de una u otra manera y que siempre hay inspiración para las letras de las canciones, ¿eh? Indudablemente, las personas que rigen países o ciertos momentos en la historia tienen un comportamiento que pues los actos de una decena de personajes pues condicionan a poblaciones o países enteros, y eso conlleva pues al sufrimiento habitualmente de cualquier raza o cualquier etnia o llámalo como quieras, o cualquier país. Entonces siempre vamos a tener un buen caldo de cultivo para sacar letras en ese sentido. Sí, y hablando de letras del álbum, en este disco vienen 9 canciones. ¿Quedó alguna fuera? No, digamos que se había trabajado ya desde 2017 aproximadamente, ya empezó a haber ideas de canciones nuevas, se fueron hoy en día y medios para ir grabando, como te digo, una demos caseras o en los locales de ensayo y ideas y tal, y se llegó a 2020, finales de 2020 más o menos, con los 9 temas ya terminados, tanto con baterías editadas y las voces también más o menos estaban grabadas, guitarras, solos, y va todo más o menos ya enfocado a poder hacer la grabación de las 9 canciones. En tal caso, podrían haber sido 8 y no 9, pero bueno, el minutaje, ya ves, son 42 minutos y estaban bien, habían quedado otras bastante resueltas y se incluyeron todas. Topa ya. le habéis dado un aspecto externo con un portadón impresionante que va muy acorde a la música y a lo que cuentan las letras, ¿no? Sí, ahí contamos con Blasi. Yo conocía un poco sus trabajos con otras bandas. Arenia, los amigos de aquí de Gijón, pues ya habían contado con él, otras bandas internacionales, sudamericanas también, y él en cierto momento se puso en contacto conmigo, que de hecho fue el que me escribió un correo, y esa combinación pues hizo que me pusiese en contacto con él, le envié alguna idea sobre lo que tenía, el título, barajamos varias cosas, un poco de qué iba la letra y algún boceto, le pregunté que si aceptaba alguna idea y le envié algún boceto, y a partir de ahí él devolvió la portada que conocemos, que por decir de alguna forma, aparte de que encaja, le dio un ambiente pues como se buscaba, más agresivo, más un entorno todo mucho más con más garra, ¿sabes? Que las anteriores también, la primera de Destroyer World también era bastante agresiva, y esta la llevó un poquitín más a la mezcla de las dos, el dibujo entre cómic y agresividad, una rueda que bueno, que cuenta un poquitín la historia de lo que son las letras, ¿no? Va muy de acuerdo en ese tema. Bueno, el disco ya salió a principios del verano, digamos, a través de Suspira Records. Esta entrevista se tenía que haber hecho primero. Yo estaba esperando a ver si las obras de Radio Ujo se terminaban para hacer la entrevista como hemos hecho siempre toda la vida, cara a cara y tomando una cerveza. Al final se nos acababa el año y la obra sigue ahí. Entonces en algún momento había que hacerlo, yo no quería esperar más. Y de ahí el retraso, porque alguno dirá, joder, Larry, menos mal que es amigo, si no, no lo entrevistas en la vida, ¿no? Entonces, bueno, que sepa la gente que se aplazó por eso, no porque no queramos a Andrés ya, ¿eh? Bueno, yo sabía que no hay duda en ese sentido. Además, las prisas tampoco son buenas consejeras, y en este caso, o la mayoría de los casos, o esta última temporada, todo tiene que ser así, ¿no? Todo tiene tiempo, hay que adaptarse a otras cosas que ocurren, que son externas, y bueno, pues se hace cuando se puede, y siempre está bien. ¿Qué ha aportado Suspiria Records a Blast Open que no tuviera antes? Pues mira, cuando nos pusimos en contacto, hubo tres, por decir de alguna forma, tres pasos a seguir que nos parecieron muy convincentes, que eran la presencia digital de la banda en redes para compartir la música, que se pudiese escuchar, el poder editarlo a través de un sello que te daba una cobertura y una seriedad, y después el poder acceder a la presentación en directo con unas garantías y con una promoción seria. Entonces nos gustó esa idea que planteaban. Tienen una base muy parecida a los músicos de la banda, que somos fans de la música, la practicamos y después nos peleamos con el entorno, pues como todos, ¿no? Todos queremos destacar, todos queremos sonar, ir a que nos vean en los conciertos y tocar en conciertos, pero como hoy en día somos tantos y está tan difícil, pues de alguna forma intentamos apostar por una fórmula que nos haga por lo menos presentarlo lo más profesional posible y acceder lo más profesional posible. Y Suspiria tienen ese espíritu, a nosotros nos parece que tiene ese espíritu, y hasta la fecha pues funciona muy bien. Y con ellos habéis anunciado también unas fechas para el mes de marzo del año que va a comenzar ahora en nada, apenas 15 días cambiamos de año, y en marzo tenéis 5 fechas en España y en Portugal con Baest. ¿Cómo lo ves? Pues fantástico, y con una ilusión y unas ganas tremendas, porque por simplificar, las fechas que el álbum se iba a editar para presentarlo en un tour este 2022 que incluía Evelyn Bennett y Esquizofrenia, Y bueno, no pudo ser, y de ahí que fuese lanzado el álbum en mayo, y la idea era ver cómo encajaba el tour. Pues después se está trabajando en ello, pero ya se anunció que en marzo del 23 pues nos vamos con los daneses Baez hasta Portugal y cuatro fechas por aquí en la península, y es la oportunidad fantástica de hacer la, como te decía, la presentación, intentando dar un paso más allá de lo que Blas Open venía haciendo, porque el trabajo de la banda fue importante. Siempre fuimos banda de directo, hicimos muchos kilómetros y salas, y hubo un esfuerzo grande, y ahora digamos que con estas cinco fechas pues ayudan a darle un pequeño empujón más y hacerlo de una forma diferente que hasta ahora no habíamos podido. Dais un paso adelante porque por primera vez vais a salir de España, digamos, ¿no?, para tocar en el RCA Club, que no lo conozco, pero sí que tengo amigos en Lisboa que me hablan muy bien de la sala y me dicen que es un sitio alucinante, que probablemente, amigos que probablemente se acerquen hasta allá a veros, y luego eso, pues Vigo, Granada, la Silicona de Madrid y el Iberian Warriors Metal Fest de Vitoria, que está muy bien para presentarse, ¿eh? Sí, de hecho Granada también es el Iberian, también hacen el festival también, y sí, son cinco fechas muy muy ambiciosas, yo así lo veo, y muy muy profesional, acompañando a una banda que quizás aquí en España a lo mejor no sea muy conocida, Vice, pero en Europa mueven mogollón, es un estilo también bastante cañero, y después aquí el girar con ellos y después estar en un par de festivales, salir a Lisboa, tal, pues claro, da un plus de un tour mucho más aguerrido, ¿sabes?, para lo que estamos acostumbrados nosotros a hacer. Entonces lo encaras con mucha ilusión y, no sé, yo creo que va a estar muy bien, hay muchas ganas. De hecho, ya estamos preparando los ensayos para esos conciertos y muy bien, muy lanzados. Pues genial, yo la verdad que la noticia aquella de la cancelación de Bill Invaders la recibí con disgusto, porque ya sabes que íbamos a hacer el festival nuestro con ellos y con Esquizofrenia y con vosotros, y fue un bajón importante, la verdad, fue un bajón de la hostia. Sí, como te comentaba antes, claro, son los imprevistos que surgen de toda esta situación de estos últimos años que estamos viviendo. Entonces, bueno, pues entre otras cosas, el Invaders pues fue un bajón. Después, lo que dices tú, las obras a Radio Bujo, para nosotros pues te obliga a reorganizar las fechas y la forma de trabajo y presentación. Hoy es normal, la gente te pregunta, joder, ¿qué pasa con la banda que no toca? Bueno, tocará, hay que presentarlo en casa, hay que hacerlo. Pues mira, para el 23 ya está arrancado el tema del directo. Bueno, hay que ir jugando con los pros y los contras que da el tiempo y organizar este tipo de cosas. De eso te iba a preguntar, que entre las fechas no hay ninguna en Asturias, pero me imagino que tengáis ya algo en mente para hacer aquí en casa, ¿no? Presentarse ante la gente de casa. Sí, es por decir de alguna forma obligatorio. Lo tenemos siempre en cuenta porque hay un montón de gente que quiere mucho a la banda, que siempre nos apoyó, están esperando por ello y estamos trabajando en darle una fecha importante, claro que sí. Esperemos que todo salga bien y podamos anunciar ya la fecha lo más pronto posible. Pues esperemos que sí, que nos lo digáis pronto, porque bueno, pues cuando uno escucha un disco quiere escucharlo en directo. También te reconozco que no es un disco que me entrara a mí personalmente a la primera, como pasó con nosotros, que eran discos que, no sé, que te entraban muy, muy de frente. Este, pues quizá por el cambio de estilo, chocó un poco al principio, pero es verdad que con las escuchas, pues esto lo tengo comentado con gente cercana, y sí que es verdad que con las escuchas pues el disco va enganchando y va molando más, y cuando un disco te mola, pues lo suyo es ver al grupo en directo, así que ya hay muchas ganas, la verdad. Fantástico, nosotros de enseñároslo. Pues Andrés, no te voy a entretener más. Agradecerte que hayas cogido el teléfono esta tarde y nada, que ojalá te veamos muy pronto en el escenario con esta y compañía. Bueno, pues yo encantado de hablar con vosotros, dar las gracias a Diario, como siempre, por apoyar a la banda y todos los oyentes, que siempre hay por ahí un montón de gente querida de todos los lados. Y nada, nos vemos muy pronto en conciertos, en el escenario y por donde sea. Pues nada más, felices fiestas y un abrazo a quien tú sabes. Vale, un abrazo para todos también, para vosotros. Gracias. Chao. Estás escuchando Diario de un Metalhead. Pues hasta ahí nuestra conversación telefónica con Andrés Álvarez, guitarrista y líder de estos Blast Open, que han presentado esta noche Spitting Blood, su nuevo disco editado por Suspiria Records, y lo hemos presentado aquí en Diario de Metalhead. Sonó al principio Riding on a Dead Horse, luego escuchamos Pray Without Fear, y vamos a cerrar con otro de los temas de este Spitting Blood, A Light Behind the Darkness, Blast Open, en Diario de un Metalhead. Nada, que nos vamos volando, que se nos echó el tiempo encima y que eso, que volvemos el domingo a las 7 de la tarde y el próximo jueves a las 11 de la noche con un especial navideño, el más navideño de nuestra historia. Gracias por escucharnos, un saludo, chao.